Apuntus se moviliza por regionales y bueno, es así que hay diferentes movilizaciones, paros, algunos son paros de 24 horas, ¿sí? Y otros son paros parciales. Sí, lo importante acá es que no hay solo un paro, sino que hay paro con movilizaciones junto a FENAPES y bueno, y las diferentes filiales en cada regional que corresponde y es así que a las 9:30 se está concentrando justamente frente a la torre de las telecomunicaciones y bueno, y ahí estarían movilizadas las regionales de Montevideo, Canelones, 33, Salto, Tacuarembó y Maldonado. ¿Todos ellos acá en Montevideo? Sí, van a, en realidad se van a movilizar hacia Montevideo. Ah, perfecto. ¿Y el paro de ellos, de todas estas regionales, de cuánto es? ¿De 24 horas? Sí, el paro es de 24 horas. La concentración es 9:30, pero el paro es de 24 horas. Ahí todas estas regionales que yo te nombré, Montevideo, Canelones, 33, Salto, Tacuarembó y Maldonado. ¿Y cuál es? Y ahora se sumó también Colonia. Colonia tiene una modalidad diferente, pero también se sumó a lo que es el paro. En realidad no es el 29, sino el 30, Colonia. Ah, Colonia el 30. El 30. Ajá. ¿Y hay alguna otra regional que se movilice el 30 o no, solo Colonia? No, por ahora es solo Colonia, la regional Colonia, sí. El tema es que en cada una de esas regionales, obviamente que es todo, ¿no?, contra la reforma educativa, la mercantilización, las reformas sobre todo en consulta, ¿no? Ajá. Y con todos los recortes, ¿sí?, en cuanto a bueno, lo que nosotros como sindicato nos declaramos en conflicto, porque, bueno, hay varios compañeros que se quedarían con menos horas, ¿sí? Entonces, en UTU es claro el recorte a las horas del FPB. En realidad, San José, otro departamento, otra regional cercana a Canelones, Montevideo, Colonia, se moviliza también el día 29, pero no va a parar. Y va a haber, sí, una asamblea. Se adhiere y acompaña, pero no para el día 29. Me quedó pendiente, ¿sí?, que el miércoles primero para 24 horas ahí sí San José, sí, y bueno, va a estar parando y movilizada también por 24 horas el primero de diciembre. Ajá. ¿Y Paysandú no se moviliza? Paysandú se movilizó, hizo paro el día jueves 25. Ajá. El día jueves 25, porque casi todos estos paros y movilizaciones tienen que ver con lo que es el planillado, que es la instancia de UTU, donde serán los cursos del año siguiente. Entonces, cada regional ha parado justamente. Salta igual había parado el día 24, el día 24, en el tiempo justamente ahí del planillado. Artigas lo mismo, en cada uno su planillado, cada uno de los regionales ha parado justamente, no es que no hayan hecho paro, han ido sido paros escalonados justamente, acompañándolo tiene que ver a las instancias de planillado de cada una de las regionales. Pero este 29 es sobre todo porque es una instancia justamente de tripartita y bueno, entonces hay justamente negociación y demás y bueno, entonces es también por eso este paro acá en este momento. En algunas coincide que es el planillado. Gracias, Lourdes. No, gracias a vos, José Luis, a las órdenes. Muy amable, como siempre.